Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Ministrar como Jesús. Y antes de comenzar a estudiar un tema tan importante como este, quiero pedirles que tengamos en mente estas palabras de Dios dichas en Isaías 55, del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así, como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aclarado esto, entonces sí podemos comenzar a descubrir cómo ministraba Jesús para que sepamos lo que implica ministrar como Él. Ahora quiero enfatizar que nuestro objetivo en este estudio no va a ser definir pasos que debemos seguir para ministrar como Jesús o decir esta es la fórmula que aplicaba Jesús. No, porque lamentablemente tenemos la costumbre de simplificar todo lo relacionado a Dios y nuestra relación con Él y con el prójimo, a nuestro crecimiento incluso en la vida cristiana, a un conjunto de pasos y fórmulas que debemos seguir. Y pensamos que si seguimos estos pasos o fórmulas al pie de la letra, entonces nos estamos relacionando con Dios y con nuestros prójimos y crecemos espiritualmente. Esto es un total error y tampoco es la manera en la que nosotros acá en Conceptos Bíblicos operamos o vemos las cosas, sino que como siempre vamos a establecer principios basados en el comportamiento y las palabras de Jesús. ¿Por qué principios? Porque los principios son inmutables y ellos no cambian ni varían de acuerdo a las circunstancias, pero sí moldean y cambian aquel que los aplica. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que descubrir es ¿para qué vino Jesús? Y sobre esto Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y más adelante en Juan 12:47 Jesús dijo: Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. Ahora, queda más que claro que juzgar y condenar no son parte del ministerio de Jesús. No lo fue cuando vino por primera vez, no lo es ahora mientras ministra junto a su Padre en el cielo y no lo será cuando venga por segunda vez, porque el ministerio de Jesús no es juzgar y condenar, sino salvar. Lamentablemente, hay muchos cristianos en el mundo con una imagen tergiversada de Dios y esto los lleva a creer que aunque Jesús no vino en su primera venida a juzgar y condenar, ciertamente en su segunda venida sí vendrá para ejercer condenación y juicio sobre aquellos que no lo obedecen. Pero esto es totalmente falso. Juan 3:19 dice: Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. En otras palabras, la luz se hizo carne, nació, se mostró o se reveló a sí misma a todo el mundo. ¿Y quién es la luz? Jesús lo dijo: Yo soy la luz. Juan 8:12. Pero Juan 3:19 sigue diciendo: Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Una traducción más de acuerdo con el texto original diría: Pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. O lo que es lo mismo, los hombres amaron más quedarse en tinieblas que ser alumbrados por la luz. ¿Y sabes por qué? El texto sigue diciendo: Porque sus obras o sus acciones eran malas. En este verso queda claro que la condenación no viene de parte de Dios. Recuerda, ese no es su ministerio, sino que el ministerio de Jesús es salvar. Por lo tanto, la condenación se la da el mismo hombre al pensar que por sus decisiones erradas, que por su mala conducta y acciones ya no tiene vuelta atrás y que lo único que le queda es seguir su camino de tinieblas y vivir separado de la luz. Sin embargo, esa misma frase de que sus obras eran malas también se puede traducir de la siguiente manera. Escucha bien, porque estaban ocupados en hacer muchas obras. O su ocupación, su labor, era cargarse de obras. Y yo te pregunto, ¿acaso no le suena conocido esto? ¿Acaso no le suena a salvación por obras? Déjame decirte que no solamente viven en tinieblas aquellos que se dedican a la prostitución o las drogas o aquellos que no quieren saber nada de Dios, sino también aquellos que intentan salvarse a sí mismos dentro de la iglesia. Y aquellos que piensan que el amor, el perdón, la reconciliación, la gracia o la salvación están condicionadas a una obra humana y no enteramente a Dios. Necesitamos entender que que la condenación puede ser solamente de dos maneras, impuesta o intrínseca. Y muchos cristianos piensan que han hecho creer al mundo que la condenación es impuesta por Dios. Sin embargo, ya vimos que Jesús declaró que Él no le impone condenación a nadie, ni tan siquiera a aquellos que no obedecen sus palabras. Juan 12:47. Por lo tanto, la condenación es intrínseca en el hecho de amar las tinieblas, pero a la vez es impuesta por el mismo hombre, que al no conocer la luz o tener un concepto tergiversado de Dios, se aísla él mismo de la presencia de aquel que lo puede salvar. Y yo te pregunto, ¿acaso ministrar como Jesús es condenar a las personas que pertenecen a una denominación diferente a la nuestra? ¿Acaso ministrar como Jesús es juzgar a los que guardan el domingo diciéndoles que tienen la marca de la bestia? Lee Juan 10:10 y Apocalipsis 12:10. ¿Quién tiene realmente no solo la marca, sino también las características y se comporta como la bestia? El que piensa que el domingo es el día de reposo o el que se cree con el derecho de juzgarlo y condenarlo por eso. ¿Qué es ministrar como Jesús? ¿Proclamar al mundo que en Cristo hay salvación o proclamar al mundo que en Dios hay condenación? ¿Qué es ministrar como Jesús? ¿Amar, perdonar y salvar a las personas que pensamos que no se lo merecen por su desobediencia a la palabra de Dios o juzgarlos y condenarlos por ello? ¿Has escuchado alguna vez decir que Jesús buscaba siempre lo bueno en los demás? ¿O que el objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas? Mira, quizás esto que voy a decir no te guste para nada, pero esta es la realidad del hombre según la palabra de Dios. O sea, tu realidad y mi realidad. No hay nada, escúchame bien por favor, nada, pero absolutamente nada bueno que se pueda extraer del hombre. La Biblia enseña que todos somos malos, Romanos 3 del 10 al 18. Que la intención del corazón del hombre es mala desde su niñez, Génesis 8:21. Que nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, Jeremías 17:9. Y finalmente, Jesús mismo dijo, Dios, nadie es bueno sino solo Dios, Marcos 10:18. Decir que Jesús vino a sacar lo bueno que había en la gente es contradecir sus propias enseñanzas. Jesús no vino a mostrarle a la gente que en ellos había algo bueno en alguna parte bien profunda de su ser y que Él se encargaría de sacarla. En cambio, Jesús vino a mostrarle a la gente que Dios es bueno y es bueno siempre a pesar de que nosotros seamos malos y que la única manera de vivir es dependiendo de ese Dios que es totalmente bueno. El ministerio de Jesús no consistió en motivar a las personas a sacar su potencial o su bondad interior, porque no lo hay, sino que más bien los ministraba diciéndoles, sin mí o separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Cuando Dios no está en la vida del hombre, Pablo dice que en él son manifiestos los frutos de la carne, los cuales son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia y otros pecados parecidos. Según Gálatas 5, 19-21. Y en Romanos 2:4 la Biblia dice que en contraste con todos esos frutos de maldad que son producidos naturalmente en nuestro corazón, Dios manifiesta abundantemente su amor, su misericordia y bondad para que al ver cuán bueno es Él, deseemos arrepentirnos. Y hay algo bien importante acá con esta palabra arrepentimiento, porque siempre pensamos que se trata de llorar amargamente por nuestros malos actos y desear no volver a hacerlos. No, eso no se llama arrepentimiento, sino remordimiento. Y el remordimiento no es algo que el Espíritu produce en ti, sino que es producido por el enemigo para hacerte sentir miserable e incapaz de merecer la gracia y el amor de Dios. Arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de sentido o dejar de ver las cosas de una manera para ahora verlas de otra manera. Es dejar de verme como bueno o que dentro de mí hay algo digno de ser valorado y sacado a la luz para comenzar a ver a Dios como el único que es bueno y el único que tiene la solución a mi problema. Eso es arrepentimiento. Por lo tanto, ministrar como Jesús significa ayudar a las personas a ver su realidad. Y esa realidad es que somos malos y no hay nada bueno en ellos o en nosotros. Sin embargo, esto no es una mala noticia, sino que es la mejor noticia que pueden recibir las personas porque Jesús, aquel que es bueno en gran manera, arde en amor por los malos. Tanto así que Él dijo, yo, el Hijo del Hombre, He venido para buscar y salvar los que viven alejados de Dios o los que son malos y no son buenos o no hay nada bueno en ellos. Lucas 19:10. Lee Mateo 3 del 1 al 12. ¿Por qué Juan el Bautista llamaba a sus oyentes generación de víbora? ¿Será que necesitaban ser bajados de la nube de que ellos eran más buenos que las otras naciones? ¿Será que nosotros necesitamos el mismo mensaje como iglesia? ¿Será que la idea de que hay algo bueno en nosotros, más el vernos como el pueblo de la verdad, nos ha subido en una nube de la cual vemos hacia abajo a las otras denominaciones? Si ese es el caso, ya sabemos bajo qué nombre nos llamaría Juan el Bautista. Por otra parte, ¿cuál fue el llamado que Juan el Bautista hizo a sus oyentes? Lee Mateo 4:17. ¿Cuál fue el llamado que Jesús hizo a sus oyentes? Lee Marcos 6:12. ¿Cuál fue el llamado que los discípulos hicieron en su misión? Lee Hechos 2:38. ¿Cuál fue el llamado que Pedro hizo en el Pentecostés? ¿Cuál debe ser entonces el llamado que hacen aquellos que ministran como Jesús? De acuerdo a lo que estudiamos, ¿cómo se llama o se conduce una persona al arrepentimiento? ¿Denunciando sus pecados, juzgándola, condenándola o amándola y abrazándola como parte de la iglesia, sin importar su condición? No podemos ministrar como Jesús si no experimentamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y estoy seguro que al escuchar esta afirmación ocurrieron diferentes reacciones en varios de ustedes. Quizás alguno de ustedes se le pusieron los pelos de punta. O tal vez se llevaron las manos a la cabeza pensando que me volví un legalista. Mientras que otros tal vez saltaron de sus asientos en señal de aprobación porque finalmente dije algo que no les suene liberal. Sin embargo, lamento decirte que si tuviste alguna de estas reacciones es porque todavía no has entendido lo que significa ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Mateo 5:48. Y es que en ese mismo sermón de Mateo 5, Jesús, tan solo unas palabras antes de esta frase, tan adorada y preciada por unos y tan odiada y rechazada por otros, dice exactamente a lo que se refiere con ella. Jesús dijo en Mateo 5, 43 a 48, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a su enemigo y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, cuando ustedes solamente aman a aquellos que los tratan bien o los que los aman de regreso, aquellos que se visten, comen, adoran y creen lo mismo que ustedes, etc., entonces ustedes son exactamente igual a los que pretenden ir a ganar para mí. Están tan necesitados de mi salvación y tan lejos de ser como mi Padre, como aquellos que ustedes llaman mundanos, pecadores, hijos del mundo y seguidores de la bestia, porque para ser perfecto, como mi Padre es perfecto, tienen que amar, hacer el bien, comer, compartir, orar con aquellos que son sus enemigos, aquellos que no los aman de regreso, aquellos que no se visten, comen, adoran ni creen lo mismo que ustedes. Y si vemos el texto paralelo que se encuentra en Lucas 6:35 al 38, vemos que dice, ustedes por el contrario, amen a sus amigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. ¿Sabes cómo es que somos perfectos, como nuestro Padre es perfecto? No juzgando, no condenando, perdonando, dándolo todo por tus enemigos o lo que es lo mismo, amando como nuestro Padre nos ama. Y yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar cómo Cristo sería levantado y cuántas personas conocerían al verdadero Dios si en vez de condenar al mundo, lo amáramos? Lee Juan 3:16. ¿Cuál fue la razón por la cual el Padre envió a Jesús? ¿Porque detesta y quiere condenar al mundo o porque lo ama? ¿Te has puesto a pensar cómo las personas que están fuera de la iglesia y que no quieren saber nada de Dios reaccionarían si tan solo no se escucharan llamarlos hermanos o amigos, en vez de llamarlos mundanos o con cualquier otro tipo de término despectivo? ¿De dónde sacamos que ser perfecto como nuestro Padre es no pecar? ¿Crees que podemos decir que no pecamos, pero deseamos la muerte de nuestros enemigos? ¿Crees que podemos decir que ministramos como Jesús por tan solo darle comida y vestido al necesitado? ¿Qué pasa si el que le llevamos comida y vestido hoy se levanta contra nosotros mañana? ¿Seguimos haciendo lo mismo por él? El bonus de esta semana tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, de amar a nuestros enemigos. Y voy a comenzarlo con esta frase. Nosotros no servimos a Dios por la manera que Él trata a los justos, sino por la manera que Él trata a los injustos. O lo que es lo mismo, nosotros no servimos a Dios por la manera que Él trata a sus amigos, sino por la manera en que Él trata a sus enemigos. Solo piensa en esto por un momento y deja que tu cerebro lo procese por un rato. ¿Te has preguntado por qué tú hoy eres cristiano? ¿Te has preguntado por qué tú hoy deseas conocer cada día más a Jesús? ¿Estás acá porque siempre fuiste su amigo o porque antes era su enemigo? Romanos 5, 6 y 8 dice, a la verdad, Cristo murió por los malvados. Mas Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, injustos o sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, si tú y yo hoy somos cristianos o seguidores de Jesús, es porque un día tú y yo fuimos enemigos de Él. Y precisamente lo que cambió todo fue la manera en que Dios nos trató cuando éramos sus enemigos. Porque Dios no miró cuántas veces decidimos pecar con toda la intención, o si quisimos lacerar nuestro cuerpo llenándolo de agujeros, o si nos llenamos de tinta cada centímetro con tatuajes, o si consumimos toda clase de drogas. Él nunca miró lo que hicimos, porque su amor no depende de lo que hacemos, sino de quién es Él. Y su amor depende de quién es Él y no de lo que nosotros hacemos, entonces, ¿qué o quién nos podrá separar del amor de Dios? Pablo nos da la respuesta y él dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que estas palabras de Pablo no son una realidad solo para después que somos sus amigos o justificados por Jesús, sino que cuando éramos sus enemigos, tampoco nada ni nadie podía separarnos de Él. Porque si lo juzgamos, Él no nos juzga. Y si lo condenamos, Él no nos condena. Y si lo insultamos, lo aborrecemos, lo negamos y hacemos toda clase de mal contra Él, Él nos perdona. Y si decimos o decidimos no darle nuestra vida, Él nos da la suya. Y si queremos maldecirlo cada día de nuestra existencia, aún así, Él no aparta de nosotros su presencia y nos bendice con toda intención. Lucas 6, 26, 37 y 38. Y yo te pregunto, si Jesús hizo eso con nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿no podemos hacer nosotros lo mismo con los nuestros y con aquellos que todavía son enemigos de Dios? ¿Crees que podemos decir que ministramos como Jesús cuando como padres no aceptamos o condicionamos nuestro amor a un hijo que decide tatuarse, hacerse agujeros en su cuerpo, consumir droga o tener sexo libremente? ¿Acaso Dios dejaría de buscarnos, amarnos o perdonarnos si después de ser sus amigos decidimos convertirnos nuevamente en sus enemigos? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero de todo corazón que podamos tener una vislumbre más amplia de lo que significa ministrar como Jesús. Pero no solo eso, sino que también espero y oro para que lo que estudiamos no se quede en un nivel cognitivo, sino que podamos comenzar a ministrar como lo hace Jesús. Ahora, esto es bien importante. No comencemos ahora a tratar de hacer todas estas cosas como una serie de pasos a seguir o una fórmula que tenemos que cumplir. Recordemos siempre las palabras de Jesús cuando dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Porque para ti y para mí es imposible amar y ministrar como Él. Pero si permanecemos en Él, entonces todo cobra sentido. Porque recuerda que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. quieres conectarte con nosotros, es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. También puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Conceptos, ahí podrás encontrar todo lo que estudiamos hoy. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.